Esto es recibir a Cristo. Amigo oyente, ¿qué piensa usted cuando oye que alguien le dice que usted debe recibir a Cristo? Es muy probable que usted esté equivocado e ignore el verdadero significado y la seriedad de la necesidad de recibir a Cristo como Salvador personal y todo suficiente. Si usted nunca le recibió como su Salvador personal, entonces usted no es salvo. Y si usted no es salvo, usted ya ha sido condenado, tal como dijera Jesús mismo. Preste atención a esta plática porque mi propósito es hacerle ver qué significa recibir a Cristo como Salvador de su alma y cómo se recibe a Cristo para ser verdaderamente y para siempre salvo por la fe en Él. En el cuadro sobre el juicio final de Miguel Ángel, las expresiones de los rostros de aquellos que están a punto de ser juzgados reflejan incertidumbre y temor. Nadie en el fresco, excepto la Virgen María, sabe cuál va a ser su destino final. Esto, claro, está en la pintura. ¿Cuál sería la expresión de nuestros rostros si supiéramos que, digamos, exactamente en una hora estaríamos en la presencia de Dios? Samuel Johnson observó: nada enfoca más la mente que el saber que vas a ser colgado. No importa cuán seguros, digamos, sentirnos, todos tenemos nuestros temores a la hora de cruzar la frontera de lo desconocido. Con todo, a pesar de nuestras ansiedades, podemos tener una convicción firme de que Dios nos aceptará sin duda ni reserva alguna. Él no juega con nosotros, manteniéndonos en el aire, en el sentido espiritual. Un padre amoroso quiere que sus hijos sepan lo que les pertenece. La muerte, aunque es misteriosa, no tiene por qué aterrorizarnos. Aquí tiene una promesa en la que puede confiar plenamente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice en Hebreos 2, 14 y 15. Nuestro Señor vino para librarnos del temor de la muerte. ¿Lo sabía usted? Pablo compara la muerte al aguijón de la abeja. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Después que una abeja ha picado a su víctima, ya no puede volver a hacerlo, sin importar cuán amenazador pueda sonar cuando se acerca a un brazo desnudo. Así con la muerte se agotó en Cristo. Su aguijón ha sido quitado. Solo puede atemorizar, pero no destruir. En otros estudios anteriores yo di las razones por las que Dios va a llevar a sus hijos con seguridad al hogar celestial y que no hay lugar para dudas. Pero ahora llegamos a la pregunta crucial. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que somos uno de los hijos de Dios? ¿Cómo puede usted decir, o yo sé que soy hijo de Dios, salvo eternamente? Es maravilloso creer que aquellos que son salvos están seguros para siempre. Pero la pregunta apremiante ahora es, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos incluidos en ese número especial de Dios? Identificaremos más fácilmente la verdadera fe cuando la comparemos con algunos o algún tipo de fe que es falsa. Vamos a examinar un poco este asunto. Cuando Pablo escribió a la iglesia allá en Corinto, les recordó que él se había propuesto no saber nada entre ellos sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que hizo y dijo: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. Él no quería que la fe de ellos descansara sobre un fundamento indebido. Las características de la fe verdadera aparecerán claras ante nosotros si la comparamos con algunas ideas populares que se quedan cortas de una fe que realmente salva. La diferencia está entre la sabiduría humana y el poder de Dios. Primero que todo está la clase de fe de creo en Cristo y los fondos mutuos, como usted sabe, es esa forma de inversión que diversifica el riesgo. Usted compra participaciones en un cierto número de diferentes compañías, de manera que si una tiene problemas, bueno, las demás le compensarán de la posible pérdida, y al final su inversión estará segura. ¿Sabe este método? Esa es la manera en que algunos piensan acerca de la fe en Cristo. Creen en Él, pero también creen que el bautismo les ayuda a salvarse, así como la Eucaristía, participar en los servicios de la Iglesia y las buenas obras. Si alguna de estas cosas, digamos una de ellas o dos, no resultan suficientes para llevarle al cielo, bueno, las otras compensarán como aquel inversor en varios sistemas de valores. O quizás cuando las sumamos todas juntas, todas acumuladas aportan suficiente mérito para llevarnos a Dios. ¿Qué le parece esta idea? En un restaurante una mujer se puso de pie a saludar a un amigo mío y empezamos a conversar sobre la religión en general y sobre el cristianismo en particular. Durante el curso de la conversación, un pastor le preguntó: ¿por qué cree usted que Dios le va a dar entrada en el cielo? A lo que ella contestó: mi esposo y yo ganamos $1,200 en una venta de pobres y lo entregamos para obras caritativas. Cuando se le preguntó si ella tenía alguna otra cosa que ofrecerle a Dios, ella mencionó algunas otras cosas buenas que había hecho. ¿Pero qué si Dios demanda más que eso?, insistió el pastor. Ella respondió que, bueno, dependería de la gracia de Dios para el resto. En este momento, nuestro común amigo contó una ilustración. Un hombre llegó a la puerta de entrada al cielo y allí San Pedro le preguntó por qué suponía él que sería admitido en el cielo. El hombre replicó: mis padres me bautizaron. A lo que Pedro contestó: por eso merece 5 puntos. Fui al templo todas las semanas. Eso le acredita 20 puntos. Fui a confesarme 2 veces al año. Eso le hace ganar otros 10 puntos. Me comporté honradamente en los negocios. Eso le acredita otros 5 puntos. ¿Qué más tiene?, le insistió Pedro. A esta altura, el hombre empezaba a ponerse nervioso porque no podía pensar en otras cosas que le, bueno, por supuesto, acumularan méritos. Por simple aritmética, sabía que solo tenía 40 puntos de los 100 que necesitaba. Le faltaban 60. Pero afortunadamente se acordó de un sermón que había escuchado acerca de la gracia. Y el hombre pudo contestar, dependa de la gracia de Dios. A lo que Pedro contestó, eres afortunado porque la gracia de Dios vale 60 puntos. A un teólogo, por supuesto, le gustaría corregir la anécdota y decir que incluso los otros 4 puntos eran también fruto de la gracia de Dios, en razón de que es Él que nos da las fuerzas para poder hacer buenas obras. Aún así, la historia de la salvación, muchos la ven como el esfuerzo cooperativo entre el hombre y Dios. Entre todos, así nos salvamos. Se basa en la suposición de que podemos contribuir al milagro que tan desesperadamente necesitamos. Con toda la amabilidad posible, traté, dice el pastor, de ayudar a esta estimada señora, para que se diera cuenta que aquellos que intentan distribuir su fe entre Cristo y buenas obras y rituales, claro, le están insultando y haciendo una verdadera caricatura de la obra redentora de Cristo. Todavía no han comprendido que sólo Cristo está calificado para hacernos aceptables delante de Dios. Son como el fariseo que confiaba en Dios y en sí mismo para salvación. Por ese error, él salió del templo sin haber sido justificado. Cuando le pregunté a la señora si estaba segura de haber hecho lo suficiente para entrar en el cielo, cuenta este hermano, tuvo que confesar que no. No estaba segura de poder llegar allí. La verdad, decía, nadie puede estar seguro. Y no estaba equivocada, porque cuando la persona piensa que la salvación es en parte debido a la gracia de Dios y en parte a sus propias buenas obras, nunca puede estar segura de haber cumplido con su parte en el trato con Dios. Bueno, cuenta el pastor, la animé a que se decidiera por Cristo, sin reserva alguna. Le dije que había una fe en la que podía usar, depositándola en Cristo Jesús. Era esa clase de fe que llevaría a la seguridad de la salvación y la podría llevar con seguridad al cielo. ¿Cuántas personas se encuentran como ella? Está también aquella clase de fe que dice, creo en Cristo en un sentido general. Bueno, esta fe confunde una señal externa con un milagro interno. Yo ya advertí acerca de los peligros de asociar la verdadera salvación con la práctica de responder al llamamiento, acudir al estrado en el templo y firmar una tarjeta de decisión. Esto puede tener su valor, pero por favor, nunca pretenda que esto le salva, ni siquiera le ayuda en alguna forma para la salvación. Le dejo por ahora, esperando que usted haya entendido el plan de la salvación y pronto reciba por la fe a Jesucristo como su Salvador, Salvador personal y todo suficiente. Si Dios permite, yo volveré a hablarle en cualquier otro momento cuando nuevamente anuncie, esto es, recibir a Cristo.